Seguir repasando todo lo que se viene en materia cultural, todo lo que hay para disfrutar este fin de semana. Y por ejemplo, hay una linda propuesta el domingo 24, porque se llevará a cabo el evento Fashion Show La Pampa, que congregará a emprendedores y emprendedoras de la provincia que diseñan prendas de alta costura. Y para charlar sobre esto, tenemos en comunicación a Laura Espíndola, dueña de Novias María Luján, quien nos va a estar comentando de qué se trata, cómo se están preparando y demás. Así que le doy la bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Primera Tarde. Hola, ¿cómo estás? Gracias por convocarme. Por favor, gracias a vos por atenderme. Bueno, Lau, contame cómo se preparan, cómo se están preparando y de qué se trata este Fashion Show La Pampa. Bueno, nos estamos preparando con mucha expectativa, la verdad, y es la primera vez que vamos a hacer algo así. Sí. En realidad, juntarnos y hacer un gran desfile para mostrar lo que hacemos a través de todo este tiempo que estuvimos parados. Claro. Y bueno, es un reactivar, es un comenzar. Y qué mejor que hacerlo y con un desfile invitando a muchos diseñadores. Qué bueno, qué bueno. Lau, bueno, esto será el domingo 24, ahora ya, el fin de semana. Sí, ahora. ¿Y a partir de qué hora y dónde? Bueno, se va a hacer a partir de las 4 de la tarde. Bien. En Castelvecchio. Perfecto. Y cómo es, estimamos hacerlo. Convocamos a las 4 de la tarde, pero calculamos que 4 y media, 5 vamos a arrancar porque son 15 diseñadores que van a mostrar sus vestidos, lo que hacen cada uno, ¿no es cierto? Exacto. En el medio va a haber un show de peluquería Paula Tolosa, que es la presidenta de la Cámara de Peluqueros, que ella convocó a un montón de peluqueros y maquilladores, sí, donde van a maquillar y peinar a casi 80 chicas. ¡Wow! Qué bueno, un montón. Sí. Bueno, entonces. Sí, un montón. Sí. Bueno, me imagino que va a haber para disfrutar de carteras, zapatos, ropa urbana. Sí. ¿Para niños, por ejemplo, habrá? Sí, para niños va a estar Juana la Cuerda, que es la que va a presentar vestidos de fiesta para niños. Sí. Después va a estar Arauca, que va a presentar carteras. Bien. La Bohem, que es carteras, zapatos. Sirana, que es ropa de lencería. Jacinta, que es ropa urbana. La Princesa va a presentar telas. Ajá. Y Bucarán Textil también van a presentar telas o ropa hecha con las telas de ahí. Sí. Bueno, después Juana la Cuerda, que es la chica que va a hacer con nenitas. Hay nenitas que toman techo, así que van a desfilar. Jessica Pescara, Ethel Preta Porter, Marita Llano, que es de Hacha, sí. Amea Meré, Gabriela Yaques, Eterna Bohemia, nosotros que somos Novias María Luján, sí, y de Vicente Atelier. Bueno, completísimo, Laura, por lo que estoy escuchando. Sí. Qué bueno. Va a haber una apertura sí, con Paola Ruiz Díaz y un cierre con Fernando Pereira, que va a ser un show. Sí. Así que va a estar lindo y entre desfile y desfile, entre pasarela y pasarela, va a haber sorteo. Ajá. Bueno, qué linda jornada entonces para disfrutar ahí en Castelvecchio. Sí. No, quería recordarte que es con ayuda del Ministerio de Gobierno, porque nosotros no estamos poniendo ni un peso, solamente fuimos y pedimos que nos ayudaran. Y bueno, ellos nos pusieron, por ejemplo, el Castelvecchio, sí, y bueno, nos ayudan un poco con un asesor que traen de Pico, la pantalla, el DJ, cosas que si nosotros tendríamos que pagar no lo podríamos hacer, ¿viste? Sí. Y después, bueno, está Silvana Matus que nos va a hacer nos va a entelar y nos va a adornar todo, porque lo vamos a hacer afuera, sí, por eso es la gran capacidad que estamos teniendo. Y también quiero recordarte que, bueno, todo lo hacemos ad honorem. ninguno vamos a cobrar absolutamente nada. De hecho, las entradas son sin costo. Simplemente por una cuestión de protocolo, hay que cada uno, cada diseñador tiene un montón de entradas e invita a la gente para tomarle los datos, ¿viste? Sí, entonces, sí, sí. Así no tenemos capacidad hasta 1000 personas, pero hay 700 entradas. Bien. Y hay 400 sillas. Bien. ¿Las entradas las tienen que reservar con anticipación o se acercan directamente ahí a Castelvecchio? Y algunas seguramente nos van a quedar ahí en Castelvecchio, pero lo mejor sería que se contacten con las personas que te nombré o a mí o a alguien. En las redes está invadido con toda esta convocatoria. Bien. Así que la verdad que está buenísimo que se acerquen, que vengan, que van a encontrar un show divino. Estamos trabajando mucho para que salga lindo. Qué bueno, qué bueno. Lau, por otra parte, ¿este evento se va a estar transmitiendo en vivo por las redes? Y algunos sí, sí. Bien. Sí, seguramente vamos a tratar de que cada diseñador transmita en sus redes y después va a estar Canal 3 haciendo presencia para después en la semana ir mostrando un poquito de lo que tenemos en La Pampa y como no lo transmitimos, es como que mayormente cada una tiene un poco de trayectoria, entonces va haciendo eco en sus redes y eso, pero está bueno que nos ayuden a que se tenga en cuenta que hay gente que hace cosas lindas, que tenemos alfileres de traje, ahora que vienen los egresados, que confeccionamos a medida de las personas que no tienen talle, que no encuentran, no tenemos todos un perfecto cuerpo, entonces la verdad que para ellos trabajamos. Exacto, exacto. Sí, sí, lo importante de apoyar a nuestros emprendedores, emprendedoras de acá de la provincia, como vos lo estás diciendo. Sí, tal cual. Sí, tal cual. La verdad que es un grupo y quisimos convocar a un montón de gente también que hace lo mismo y nada, para que todos se luzcan. Todos exacto. Queremos que todos trabajen por igual y se luzcan por igual. Exactamente. Lau, bueno, mucha suerte entonces para el domingo, que sea bueno, con todo ahí el Fashion Show La Pampa. Bueno, muchísimas gracias por darme este momento para poder comunicar y agradecerte y pedirles a todos que si tienen ganas de ver moda y show y ver nuestros productos, porque son todos lindos, todos, que hace cartera, zapato, ropa urbana, todos hacemos con mucho amor y trabajamos y vivimos de esto, entonces nada. Totalmente, más, totalmente, más que nada que invitarlos a todos que quieran venir. Exactamente, sí, mirá. Yo le comentaba a una amiga que te iba a tener acá en el programa con respecto a este evento y ya me empezó a preguntar a dónde, cuándo, cómo ir a Castelvecchio y demás, así que ya la gente está interesada. Sí, hay un montón de gente que le gusta, pero bueno, queremos que sea un poquito ordenado y como es gratis, así que nos piden las tarjetas y estamos habilitados para invitar a todo el mundo que quiera disfrutar un gran momento y algo lindo. Exactamente, pasar una buena tarde y sobre todo apoyar a nuestros emprendedores y emprendedoras, así que para adelante. Lau, te agradezco por esta comunicación y mucha suerte el domingo. Bueno, gracias, muchas gracias. Te mando un abrazo. Otro para vos. Gracias.